Buenas noches y bienvenidos a Radio Visual. Mi nombre es Mariam y espero que estén teniendo una agradable tarde de hoy, martes. Yo hoy vengo de buenas, amigos, ya no estoy tan enferma, ya no me siento tan mal como la semana pasada. Y el día está tranquilo, está caluroso, pero no tanto. Está a gusto para ser martes. Y al menos no es lunes, entonces ya es ventaja. El día de hoy les voy a hablar de dos temas. El primero es la celebración del día de hoy, que la verdad yo no me acordaba. David me hizo el gran favor de decirme que hoy es el Día Internacional del Museo. Entonces vamos a hablar un poquito de los museos. Y el otro es retomar un poco el tema de el arte en la maternidad o la maternidad, no, la maternidad en el arte. Porque siento que la semana pasada dije mucho y no dije nada, porque me sentía muy mal. Pero vamos a arreglar un poquito ese asunto. Pero antes, ya saben, de iniciar, de todo, vamos a escuchar un poquito de música para que nos pongamos en mood radiovisual y podamos comenzar con los temas. ¡Volvemos! Porque ellos no no saben si al verla la cara y ser un buen amigo. Para mi farfala. The phones are ringing, I don't know what to do about. My body's leaving, I don't know what to do about. Can you read in my mind today? The lights are dancing. Can you estamos de vuelta, amigos, aquí en su programa Radio Visual. Ya saben, estamos transmitiendo desde Arcadia, Fusión Cultural, para que puedan, si gustan, pueden venir. Ya estamos armando aquí nuestra cabinita, amigos, para que nos vean próximamente desde la transmisión, no solo a mí, sino a la gente que esté hablando. No pronto, tal vez no tan pronto, pero por si un día quieren venir, ya casi está este asunto. Y no solo a mí, a los demás locutores también. Y ay, ya se fue. Pero no, pues nada, amigos, miren. La semana pasada yo quería hablar así muy bonito de las mamás, porque fue su día y porque pues son mamás y todos se lo merecen. Pero pues yo andaba ahí con la gripe, todo lo que da, y me sentía bastante mal. Entonces como que mi cerebro no coordinó correctamente y yo siento que acabé hecha bolas. Entonces, para redimirme por eso, les voy a hablar un poquito, nada más un poquito, porque además el tiempo pues apremia y es corto. Pero en grandes rasgos lo que yo quería hablar era sobre cómo la imagen de la maternidad es algo que siempre ha estado presente en el arte. Desde lo prehistórico, que eran las esculturas de las mujeres, estas regordetas que significaban la fertilidad, las Venus, hasta pues la actualidad, la fotografía, por ejemplo, mucha fotografía que se hace mostrando ya sea el parto como tal o las penurias que pasan algunas madres, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo se cambió o cómo da un salto de interpretar el arte, la maternidad en el arte en la Edad Media, donde la maternidad se representaba solo como lo divino, ya sea con la Virgen, con un niño amamantando, o la Virgen con Jesucristo llorando porque pues ya se lo mataron, a ya imágenes más cotidianas, una mamá jugando con su hijo, que no deja significar lo mismo, el amor de una madre por su pequeño engendro, así como o el dolor que sufren. Hay fotografía pues un poco más de fotoperiodismo, por así decirlo, de estas mujeres refugiadas en países, en otros países, porque vienen escondiéndose de una guerra. Ahorita, por ejemplo, que hay tanto bombardeo en Palestina y todos esos lados, te encuentras muchas fotos de mamás con sus hijos sufriendo, pidiendo ayuda. Ahí te están representando la maternidad dentro de una práctica artística. Entonces, ¿cómo ha variado esto? Sin embargo, ¿cómo sigue estando siempre ahí presente? Porque en algún lugar leí que el apego que tiene un bebé o un niño con su padre es grande, pero el que tiene con su madre es mucho más grande, porque pues viene de toda esta tradición heteropatriarcal, donde las madres son las que se han encargado siempre de la crianza de los niños, para bien o para mal, porque también hay madres que pues no son tan madres, dice Abby. Y para prueba, escuchen cualquier episodio de Leyendas Legendarias donde hablen de asesinos en serie. Ahí, muchos son eso. Resultado de una mala maternidad, una mala paternidad. Pero es algo que está ahí siempre presente, es algo que todo mundo tiene. Esté o no esté, todo mundo tuvo una mamá. Todo mundo tuvo un papá también, pero ese se representa un poco menos, la verdad. Hay muy poca obra de papás. Sí, es que hay muchas veces que está menos. Pero, ya me fui otra vez por la tangente. El punto es que una de las primeras características más evidentes que hay siempre va a ser una mujer con su hijo o hija. Obviamente. Y o la mujer embarazada, la mujer dando pecho a una criatura, una mujer que simboliza la fertilidad, que esa no siempre se refiere precisamente a una fertilidad de tener hijos, sino a veces es la fertilidad que piden para la tierra, personas que siembran o para las cosechas y toda esta situación. Pero pues la naturaleza precisamente se le representa como mujer porque es madre, es la que da vida. Entonces, ahí está. Hay mucha pintura de flores, simplemente flores que son como pues representan la simbología o la forma de una vagina, que también entran dentro de lo femenino, lo fértil. Entonces lo vamos a encontrar en todos lados. En el arte está muy, muy, muy presente lo que es la maternidad y la fertilidad. Entonces, pues ya, eso era todo lo que les quería decir, rápido y conciso. Pero la semana pasada yo me hice bolas, así es que aquí está. Espero, tengo la esperanza de tal vez en estos días, no, en estos días no, hoy no más, en estas semanas, si no es este mes, el siguiente, entrevistar a una artista, pues es tapatía, es de Jalisco, pero ella ahorita reside en Puerto Vallarta, es mi prima, no es nepotismo, se los prometo, pero ella, para que ella nos hable de obra que ella hizo, porque también nos habla de una maternidad, pero una maternidad un poco más, pues, doliente, por así decirlo. Ella tuvo la desgracia de perder a su bebé. También es artista plástico, entonces lo representó a través de eso, sacó parte de ese dolor causado a través de, pues, de su obra plástica. Y es un tema que a mí se me hace muy interesante. Espero, pues, ponerme de acuerdo para que, si no es en estas semanas, sea el siguiente mes, porque también hay que cuadrar su agenda, amigos. Hay que ver ahí los tiempos. Pero pues me gustaría mucho que ella nos platicara, que nos contara cuáles fueron sus inspiraciones, qué tomó en cuenta, cómo se sintió antes, durante y después de el proceso creativo. Entonces, pero ahí se los dejo ahí para que me lo recuerden luego. Que por cierto, ya les había dicho que ya tenemos número de WhatsApp, amigos. Aquí ya nos pueden mandar mensaje por WhatsApp, por si tienen ahí una duda, por si tienen algún comentario, una felicitación, ¿por qué no? Por mi concisa explicación sobre la maternidad del día de hoy. Pero les voy a decir el número, y si no se lo graban, pueden ir a Racuna Radio en Facebook y ahí ponerle mandar WhatsApp. Pero el número es el 3312-95-7525. Se lo repito porque me siento como en estación de radio abierta. 3312-95-7525. Para que ahí manden sus saluditos. O lo que quieran, la verdad, lo que quieran. Aquí todo lo vamos a leer. Pero bueno, ya, ahora sí. Vamos a escuchar una canción, yo creo. Y regresamos para hablar de los museos. Un tema que me acabo de sacar de la bolsa, pero que se me hacía muy importante porque, pues, es hoy el festejo, nos tocó hoy en martes. Así es que vamos a escuchar música y regresamos. ya estamos de vuelta, amiguitos, de nuevo. Como les dije, pues vamos a hablar del Día Internacional de los Museos o del Museo. Porque, pues es hoy. Y yo, despistada totalmente. Pero si ustedes vivieran como yo, lo entendería, de verdad. Es muy difícil ser yo. No, no es cierto. Poquito. Pero bueno, el punto es que hoy se celebra el Día Internacional de los Museos, hoy 18 de mayo. Y pues según Milenio, porque de ahí me estoy sacando la referencia, este día se comenzó en la 12ª Asamblea General del Consejo Internacional de Museos. Yo no sabía que eso existía, pero existe, qué chido. Y que se dedica, por eso está chido, miren, porque es una organización que se dedica a promover y proteger a los museos en situaciones de emergencia. ¿Y qué más emergencia que una pandemia? Digo, un robo, porque sí pasa. Que luego vamos a hablar de los robos en los museos, amigos. Ese tema lo estoy cocinando para luego. Pero la verdad es que México es un país que sí tiene muchos museos. Uno pensaría que no. Pero sí, o sea, simplemente la Ciudad de México tiene de los museos más importantes. Tal vez no en el mundo, pero sí en Latinoamérica. Porque pues para el mundo está el Louvre. La Louvre, dice David. O está el MoMA. Que pues el señor MoMA. Ay, esos a los que algún día iré. Pero, de hecho, la Ciudad de México es considerada la ciudad con más museos en el mundo. Esa sí es en el mundo, o sea, tal vez no son los más importantes del mundo, pero es la que más museos tiene. Y ahí está, por ejemplo, la Casa Azul de Frida Kahlo, donde se expone toda la obra de Kahlo. Y de Diego también, creo. Creo que sí, no sé. Pero bueno, hay mucho museo en la Ciudad de México. Bueno, todavía no lo estoy planeando, pero quiero organizar una excursión a los museos de la Ciudad de México, de aquí de Guadalajara para allá, para el siguiente año, porque este año, miren, no me voy a arriesgar. No, o sea, no digo que no vayan a estar abiertos, pero van a estar con poco aforo y van a hacer filas. Y los tiempos, y luego es la Ciudad de México. Los traslados no son tan sencillos. Que muchos están cerca entre sí, según mi mapita yo vi. Porque lo estoy planeando, amigos, lo estoy planeando. Y que si se arma chido, igual y lo abro para más gente. Porque en sí lo quería hacer yo con unas amigas. Y si se arma chido, pues miren, armamos aquí nuestro paquetito, nos rentamos un camión y nos vamos. Y aquí, Racuna patrocina, dice David. Convoca, porque no, el patrocinio es otra cosa. Pero bueno, cada 18 de marzo, alrededor del mundo se organizaban eventos para festejar el Día Internacional de los Museos. Este año, yo no escuché tanto. Creo que el año pasado sí me enteré. Pero soy muy mala para las fechas, igual se me olvida en qué fecha era. No es cierto, el pasado menos, porque no hubo nada. Creo que el antepasado fue sí. Fue cuando sí. Pero yo no sé si es por eso que ahorita tenemos arte en las calles de Guadalajara. Es lo que estábamos pensando David y yo. El Festival de Mayo. A mí me suena que puede tener relación o puede no tenerlo. Pero si sí, qué chido. Y si no, pues también, porque hay arte en las calles y eso es divino. Está muy padre ver gente que de pronto tal vez no le llama la atención el arte o no es como que sea su prioridad o lo tenga día a día y que vaya pasando y que se detenga a ver las obras. A mí eso se me hace como bien, bien interesante. Y es algo que... Así que se toma la selfie con la estatua o con lo que esté ahí. Pero la verdad es que aquí en Guadalajara, en Guadalajara como tal, los museos sí son visitados, pero... Sí, por los extranjeros. Por la gente de aquí, tal vez sí, pero no tanto. Y cuando lo visitan, la verdad es que parece que los van correteando, amigos. No hagan eso cuando van a los museos. Si les gusta la obra que están viendo, tranquilos, nadie los va a presionar para que se vayan. Si alguien está esperando o está al lado de ustedes viendo la obra, pues véanlo. O incluso pueden hablar con la obra, de la obra con el de al lado, ¿qué tal? Y también sacan ahí algún punto de vista interesante. Pero no vayan correteados, ténganle ese respeto a los museos y a la obra que se está exponiendo. Porque es como si de pronto van a un concierto, que como los extraño. Van a un concierto y tocan la primera canción y ustedes se salen del concierto. Siento que así sería. Así como que, bueno, ya les escuché, ya me voy. Así nomás pasan, así, la. Y salen de la exposición o de la sala de la exposición que acaban de ver y no se acuerdan. Pregúntense cuando estén ahí viendo, ¿qué es lo que estoy viendo? Para empezar, ¿qué es lo que estoy viendo? No es necesario que hagan acá una analítica de que, esa trazada, ¿qué significaría? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? No es necesario eso. Pero sí tengan ese respeto a las obras que están expuestas, de al menos verlas más de 30 segundos. Más de 30 segundos la analizan bien. Y ya, brincan a la otra y ya ahí se les fue un minuto en cada obra, ¿no? Que se avientan 5 minutos en toda la exposición de 20 obras. Y es como de, espérame. Pues más o menos sería... Ok, aquí mi matemática creo que me falló un poco, pero ustedes tómense el tiempo. No les digo que todas las obras duren ahí 5, 10, 15 minutos viendo cada obra que está expuesta. No, porque hay obras que te van a atrapar y obras que la verdad no. Que incluso los mismos curadores las ponen como de relleno para poder saltar de una obra importante a otra obra importante sin dejar un vacío ahí en medio. Entonces, pues todo eso. Pero ahorita les voy a hablar un poquito. Bueno, vamos a ver cuál es el museo más antiguo. Pero no antiguo, así de que el primer museo que hubo, ¿no? Sino del... Sí, el más antiguo que existe a la actualidad. Porque obviamente en tiempos, no sé, de... ¿Cómo se llama? Sí, de Grecia o eso, pues tenían sus museos, que no sé si eran precisamente museos, eran como templos. Pero ahí se tenía mucha obra o mucha escultura... que pues podría jugar como un museo, pero pues llegaron los de Atenas. Ah, sí, no existía la obra del artista tampoco. Sí, eso, el concepto, o sea, no era como, eran todos artesanos, no se les consideraba artistas, eso ya se los he mencionado mucho. Es, de hecho, la idea del concepto de artista como sujeto, es algo bien reciente. Sí, del Renacimiento, que empezaron a decir, yo también importo, yo estoy aquí estudiando todos los días para hacer esto. Bueno, practicando. Pero este museo es el Museo Ashmolean. Y data del siglo XVIII. Y alberga patrimonio de 500 años antes de Cristo hasta la actualidad. Este se encuentra en Oxford, en Inglaterra. Yo nunca había escuchado de él, la verdad. No es uno de esos que todo mundo te diga así de que... fui al... Ashmolean. ¿Qué significa eso? No sé. Pero es el que tiene más tiempo... Es el museo más antiguo... Es el museo moderno más antiguo, por así decirlo. Sí, aún en funcionamiento, porque... Pues obviamente hubo muchos museos que se hicieron tal vez antes y por alguna u otra razón cerraron. Ya saben que luego hay guerras en donde llegan y destruyen mucho. Ay, no me hagas hablar de los nazis, David. Toda la... ¿Cómo le decían? Obra pervertida. Obra... Sí, todo lo que no le gustaba a Hitler era como obra pervertida, obra... Tenían un nombre de cómo llamarla, pero era como obra que no servía, según el Kaiser. Entonces, pues oye, había mucha obra buena y me la quemaron mucha otra se perdió porque obviamente los nazis dijeron, oye, pues esto tal vez pueda venderse, ¿verdad? Tal vez el Kaiser esté equivocado y esto sí funcione, y si me robo esto de esta casa y lo vendo. Y por eso hay mucha obra que no podemos ver. Pero la verdad es que los museos son, pues, ¿qué? Son como puertas a mundos distintos, a tiempos distintos, tanto pasados como futuros, porque luego también hay obra que dices tú que está como muy adelantada a su tiempo, y otra que la ves y dices que estaba pensando este señor cuando la hizo. Pero ya saben que no se puede juzgar la historia. Se puede aprender de ella, pero juzgar, pues no. Entonces, y yo aquí después de haber juzgado a los nazis por romper todo, ¿eh? Ay, amigos, ya me perdí otra vez. Pero recuerden que este tema me lo acabo de sacar de la manga, entonces no lo traigo tan preparado y por eso de pronto me pierdo. Y es que no me acordaba de verdad. Según yo tenía ahí algunas fechas anotadas, porque después les voy a hablar de cosas según las fechas importantes para el arte. Y esta se me pasó, pues no me apareció ahí en su momento y revisé. Pero, bueno, el punto es que, por ejemplo, en ese museo puedes encontrar obra de Rembrandt, el maestro Rembrandt, un violín. ¿Yo qué es esto? Está ahí expuesto el violín Mesías de Stradivari. ¿Stradivari es? Eso. Stradivarius. Mi pronunciación, ya saben. Y no es solamente como, según estoy viendo aquí, tiene objetos patrimoniales de muchísimas cosas. Oye, pues no es ahí donde está. No, no es cierto, no es ahí. Ay, me asusté porque la página donde lo estoy leyendo tiene como una mancha y pensé que mi celular ya se me había estrellado. El susto total. Pero tienen estatuas del Antiguo Egipto, tienen obra de Tiziano, de Rembrandt, de John Constable, Renoir, Manet, Picasso, dibujos de Miguel Ángel, de Rafael Sanzio y de Da Vinci. De Turner y el violín de Stradivarius. Pero pues ahí, ya saben. Ahí tiene de todo, tiene para que ustedes recorran toda la historia. Tiene obras pues desde los egipcios hasta ahorita la fecha. No sé ahorita qué obra tenga reciente, no viene. Pero, miren, estos días ofrece un recorrido virtual sobre Rembrandt. Y ahorita les publico el link para que lo busquen, de dónde lo pueden hacer. Ahorita se los publico en Facebook. Facebook Radio Visual GDL, ya saben. Uy, no me digan que a estas alturas no se saben mis redes sociales. Por favor. Pero pues nada, amigos. Celebren el Día Internacional del Museo. No hoy, porque se los acabo de decir. Y si no lo sabían, pues se acaban de enterar junto conmigo. Pero tienen el fin de semana. Pueden ir a ver obra. Pueden ir ahí a ver qué está nuevo. Creo que ya montaron una exposición nueva en el Musa. No la he ido a ver. No les prometo que yo vaya este fin de semana, porque tengo muchos pendientes. Dice David que mañana y pasado a las 6 se reactivan los conciertos en el kiosco de la Filarmónica, el kiosquito que está ahí al lado de Catedral. ¿Del Musa? Oye, sí, del Festival de Mayo. Imagínense qué bonito va a ser estar viendo las obras de, ya me acordé cómo se llama, Marea y Selva. Sí, y estar viendo ahí tocar a la Filarmónica, ustedes sentados en medio. Estaría bien chido, yo digo, para que pues disfruten de... Guadalajara es una ciudad muy cultural, amigos. Lo que sé... Sí, no, la gente no sabe... Y se entiende, digo, porque pues mucha gente está muy atareada con sus trabajos, los museos cierran a la hora de que la gente sale de sus oficinas. Se entiende totalmente, pero ahorita hay arte en las calles donde pueden tomar su sana distancia de las personas, usen cubrebocas y gelecitos antibacteriales o alguna cosa para mantenerse limpios. Hay que seguir teniendo las medidas. ¿Qué van las iba a decir? Ah, sí, inciten a las personas que les corresponde vacunarse a que se vacunen, porque si por mí fuera ya me hubiera vacunado, amigos. Pero ni tengo más de 50 ni estoy embarazada, entonces no puedo. Ni soy maestra. Ah, me voy a meter a dar clases, ¿ah? ¿Eh? Oigan, ¿quién quiere clases de foto? Estoy dando clases de foto, vacúneme. No es cierto. De inglés, les doy clases de inglés. Aquí, como pueden ver, mi gran pronunciación con cada nombre que les digo. Así es que sí, oye. Rusos, alemanes, franceses. No, hombre. Pero bueno, ya me estoy alargando otra vez, ya me fui. Pero, otra vez mi recomendación, que les hago casi cada que les hablo de un museo. Vayan a museos, aquí hay como 30, sin exagerar. Tanto de los más grandes como de museos chiquitos, galerías pequeñas para que vayan y conozcan. Aquí mismo en Arcadia, ¡ay! Miren, yo aquí moviendo todo nuestro acomodo, pero bueno. Aquí mismo en Arcadia pueden venir a ver obra. Casi siempre hay, ahorita está la exposición que quedó después del evento que hicieron hace 2 sábados. Tecnolab se llamaba, entonces son cosas de arte mezcladas con la tecnología. Ah, está haciendo todo el mes los sábados a las 8. ¿Sí es a las 8? Sí, a las 8. Entonces, por si ustedes quieren venir, aprender, comer o tomar algo rico, yo hoy me estoy tomando un té chai caliente porque, pues iba ahí un poquito enferma, pero no hay nada que el chai no cure. Así es que, nada, mi recomendación de siempre, vayan a los museos, consuman arte. Consúmanlos por internet si no quieren salir de su casa. Hay muchos museos que tienen recorridos virtuales. Entonces no tienen pretexto, la verdad. Y mi recomendación de hoy es... Ay, les iba a recomendar algo, ya se me olvidó. Es que vayan ahí a consumir arte. Ya por hoy es todo, amiguitos. Les agradezco mucho a los que se quedaron escuchándome. A los que no también, por estar ahí un ratillo. Los quiero mucho. Adiós. Faltan horas para ver el sol salir. Nos envuelve oscuridad. El fantasma del recuerdo viene a mí. Y el silencio está de más.